sobremesa número 15. Después de varias secuencias, que sí, que no. Un saludo fraterno para el Tigre y un gran abrazo gran para el Sherman, que está manejando los controles de la nave con una sobremesa un tanto cambiada, un poco distinguida del elenco ahí, que con la voz un poco patadona, la voz un poco... Hay gente que está probando, que está comenzando, que se mete en la sobremesa. Está haciendo sus primeras herramientas en el arte del periodismo. Nos metemos, ¿no?, con cuestiones ahí técnicas que nos faltan aceitar un poco, pero acá estamos al aire de la sobremesa número 15 con Silvana ausente, a la cual hemos traído una voz bastante similar. Muy parecida, sí, a ver. Sí, como siempre acostumbro venir de suplente, les doy las buenas noches a ustedes, mis amigos, y gracias por invitarme, por supuesto, porque siempre la paso muy, pero muy bien. El Marian es el polifuncional. Claro, es el que... El poli. Suplente, el polifuncional. Lo llaman. El Pupi Zanetti. Suplente, pero guarda que puede haber suplentes que son para siempre suplentes. ¿Viste? Por eso te lo digo. No, pero un Marian, tampoco te digo loco. Ey, loco. Y además por el tema de la voz, yo creo que Juan Carlos era un personaje mucho más interesante para acercarlo a conducir. Pero Juan, bueno, Carlos es muy complicado de horario, se hace mucho la estrella, viene, que llamo por teléfono, que no voy. Es complicado para seguir el rastro. ¿Está de viaje? ¿No andaba en Francia? Estaba en Francia, dijeron. Ah, por el, lo del queso. Y ya estaba llegando acá, aparentemente está acá, pero tampoco no sé si se puede decir así. Como que ya llegó. Ah, si tiene no como toda una historia. Es como con... que hay cuestiones ahí que hay que mantener un poco, no tan públicas. Che, y hablando de todo esto, ¿cómo nos comunicamos con la gente? ¿O cómo nos comunicamos con aquellos que nos están escuchando? Con si la se gente está escuchando. Nos comunicamos en la vía del Facebook, la más recurrida últimamente por las nuevas generaciones, que es la sobremesa de Chaplin, y si no, por teléfono al 512-1690. Aprovechamos para mandarle un gran beso y un gran abrazo a Silvana, que no ha podido llegar por el tema salud. Le agarró ahí un patatraque, un poco de fiebre, un poco de dolor de panza, dolor de panza, todo. Así que le mandamos un beso grande ahí, que la extrañamos por aquí por la sobremesa, pero está Marianito. Y esperemos que esté por lo menos de sobremesa, que haya comido rico y no sano, sé, pues estaba de descompuesta, ¿no? Me paque sopita, pero bueno, igual, pero la sobremesa se puede hacer igual, es como... Bueno, el punto justamente estaba, claro, en la sobremesa, esperemos que nos esté acompañando. También el tigre también le mandamos un saludo, que no fue sabemos, otro que... Claro. No sabemos si nos está acompañando, está particularmente. No sé, pero no sé bien por qué no vino, pero le mandamos un gran abrazo ahí al tigre también. Y, como siempre, nos metemos en la parte que caracteriza últimamente esta primera parte de sobremesa, que es la de una consigna que el prende el tema fuego. De la sobremesa, digamos, ¿no? El recurrente. Tema, claro, de qué el tópico, claro, a lo que... como a grandes rasgos durante toda la noche. Y tiene que ver, nos lleva a las partes feas esas que tiene a veces la vida, que son los golpes. Los golpes que uno se da en la vida, en caerse, golpearse concretamente. Estamos hablando de golpes. Bueno, si alguno quiere comprar un golpe al corazón también lo puede hacer, pero no es la idea. Sí. Más bien es que se rompa una rodilla, cosa más fácil de desinfanar. No tan profundo es el asunto. Así que tiene que ver un poco con los golpes. Y que la enseñanza fue chistosa después, o sea, que te puedes acordar de reírte de esa enseñanza. O no. O no. Yo claro. Acepto las que no o pudieron no. aprender y le queda el rasgo. Yo tengo la rodilla, de hecho. Sí, yo todavía tengo. Cagada. En la frente, acá tengo un pequeño punto que tiene que ver con un golpe que va a quedar para siempre en mi vida. Porque me prestaron una bicicleta, que yo era chiquito, yo andaba en una bici más chiquita. Una grande de un vecino y tenía los frenos cambiados, loco. Al revés. Al revés. Y entonces mando el de la derecha pensando que es el de atrás. Y justo en la esquina habían estado empezando a hacer el asfalto en esa época en el barrio. Entonces, hay como una subida. Claro. Ahí es donde se me ocurre hacer para colear, porque ese asfalto quedaba con tierra y lo usábamos para colear. Y voy a apretar el freno para colear y la bici se clava así y paso de cabeza para adelante. Y en esa tierra que había una piedra, que es la que pegó en mi frente acá, ¡pum! Y me hizo sangrar mucho todo y me quedó. Y aparte, me quedé para siempre con ese palo, lo recuerdo porque fue. Como feo. Que las bicicletas son medias recurrentes. O sea, a mí me pasaron dos. Yo tengo dos de bicicleta. Tengo una de pequeño, muy pequeño. Tengo que, una de bicicleta, claro, yo también, la bicicleta, que te la voy a contar. La típica del nabo que va caminando sin mano. O sea, caminando, digamos. Manejando la bicicleta. Se acostumbra. Manejando la bicicleta sin mano. La típica. Voy sin mano. No miré para el costado. ¡Bum! Me le llevé puesto un auto que estaba estacionado. Y es más, caí encima del auto. Y bueno, no me rompí nada, pero también fue muy muy violento y muy fuerte, pero también me dio risa. Y después fue otro acá en calle 6 y 50. Calle 6 y 50, viste que hay algunas bicicletas que le falla la cadena. Sí. Y uno se quiere hacer el biker, viste, que le manda a poder. Y bueno, yo quise salir con todo. Quise salir, viste, como... Piteando. Un campeón, digo. Levanté, claro. Levanté una pierna, puse en el pedal. Cuando hice fuerza, zafó la cadena. Y me fui. Claro, yo como iba parado, me fui contra ¿cómo se llama? El fierro. Contra el fierro ese que a donde lleva, a donde apoya. Contra el cuadro y me golpeo claramente las bolas. Y estoy media hora tirado ahí en 750. Feo lugar. Armamos todo, claro. Estuve tirado un rato ahí, medio feo, pero. No, la mía también de bicicleta, ya que estamos, porque tengo un par, digamos, de lesiones y eso, algunas he tenido. En bicicleta tal cual, Parque de Mayo, Bahía Blanca, también pisteando como un campeón, la mountain bike, uno cree que es la mejor de todos los tiempos, y en realidad no, claramente es la mountain bike de uno, no la mejor de todos los tiempos. Cuestión que posito, digamos, más canaleta que posito, pego contra ahí, se quiebra la horquilla. No. Y el resto se lo dejo al radio escucha, la como diría Juan Carlos, para el piso, ¿eh? Me reventé la jeta. No me quedaron marcas como en tu frente, pero sí me quedaron marcas psicológicas, digamos. Es tremendo. Una horquilla rota es terrible. Sí, es terrible. Terrible. Hasta que, yendo a 2 km/h se rompe la horquilla y es... Era un miedo mío siempre. Abajo, sí. La sensación, ¿no? De caída. La mandíbula y el cemento, sí. Oh. Creo que recuerdo esa sensación, ¿no? Como el vacío de decir, y ahora son 2 segundos o menos. Yo era medio violento, medio salvaje. Algunas las tenía en algunas golpes, así que me ha dado feo. Me ha tocado hasta la amnesia, ¿viste? He quedado un par de minutos así sin conocimiento. No me acordaba lo que hacía una vez jugando al fútbol. Me acuerdo, ¿viste? Los pisos de cemento, piso duro. Sí, sí. Piso de papi fútbol, voy a patear una pelota y le erro a la pelota y se me va la pierna hacia adelante. Claramente se me va la pierna hacia adelante, toda la fuerza va hacia mi cabeza y me caigo para atrás y choco con la cabeza, con la nuca. Y creo que estuve como 5 minutos, 6 minutos que no me acordaba nada, o sea, destartalado. Sí, me levanté bien. Pero uno de chico también corre más riesgo y se golpea, claro, más. Sí. Hacía mucho que no hacíamos sobremesa de cerveza, loco, así que buenísimo que la noche de hoy la sobremesa es asistida por Palermo Martín. Buenísimo. Palermo. Hacía mucho que no tomábamos cerveza los lunes a la noche. Desmistifica. Veníamos con una conducta tinta. Claro, desmistifica tinta. Además que lo que mismo se viene diciendo en esta sobremesa, que tiene que ver que el frío es igual a vino. Porque tira un poco esa onda. Hoy está fresco y pintó cerveza. Qué frío que es hoy, sí. Totalmente. Pidiendo pista ahí como Sergio Dawi. Inteligente, toma leche y habla con sus monitores. Se persigna, suena un beat como un chillido en las tinieblas. Ella le dice sí, pero no. quizás puede ser, se acabaron las pastillas y no puede pegar un ojo, cayéndose y de pista y no le da, no le da, pide pista y no le dan, si le dan. La sobremesa de Chapín, un programa de pantalones desabrochados. Me encanta cómo suena Factor Fan. Ha sido un hallazgo de la sobremesa los lunes cuando llega esta hora ponernos a escuchar Factor Fan, porque suena muy bueno. Suena muy bien, suena muy bien. Che, y además, perdón, pero es loco, una banda de Paraná, Factor Fan. Exacto. Que no es, vos me decís, no, por sí, ejemplo, claro, Rosario y demás, es como que tiene una cultura más de bandas y demás, pero Paraná, yo la verdad que no he conocido mucha. Bueno, Factor Fan es una y suena de la hostia. Totalmente, suena totalmente. De... Mirá quién llegó, loco, mirá quién apareció. Ponete cómodo nomás. Que pase. Bienvenido, que pase. Tata. Che, ¿vieron lo que está pasando? Están pasando, últimamente están pasando un montón de cosas en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, en nuestro país y en un montón de lugares. Una de las cosas que estuvo pasando estas semanas pasadas fue el viernes, que se renovaron autoridades, claro, en la Federación Universitaria de La Plata. Lo dijimos, lo contamos el lunes pasado. En su momento venía claro, ahí con esa data, le mandamos un abrazo grande donde quiera que esté ese ente escuchando. El 29º Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de La Plata, que comenzó el viernes alrededor de la 1 de la tarde, más o menos, con la marcha inaugural. Sí. Después se hizo un evento, y que fue un acto en conmemoración de Mariano Ferreira, por pedir justicia para Mariano Ferreira, que también se le decidió llamarle, ponerle nombre al Congreso, Mariano Ferreira. Ajá. Y se tuvo unas puntas ahí de discusiones. Bueno, después tuvieron las comisiones de debate, donde hubo bastante debate entre todas las fuerzas estudiantiles y estudiantes. Y mucha fuerza de izquierda debatiendo ahí, ¿no? Como que el peronismo, el radicalismo, ahí a esos lugares no se atreven a ir mucho. No, no se atreven a ir, ¿no? Porque son, o sea, las mesas de debate hablan de la situación nacional latinoamericana y en eso, viste, que hay mucha discusión y el peronismo y los radicales no se animan a la discusión, no se animan a la discusión frente a frente. Pero bueno, después de todo eso, a partir de las 10, terminaron las acreditaciones de cada congresal y empezaron las votaciones, que se extendió más o menos hasta las 2 de la mañana, ¿no? Aproximadamente, sí, capaz que un poquito más, pero sí, sí. Por ahí anduvo, habido menos capaz, para mí hasta menos, pero que creo sí, que fue uno de los más cortos, por lo menos, que yo he conocido. Congreso de Federación, que siempre también se habla de sí, salir 10 a las de, 8 la mañana, de la mañana, 6, 8, tal cual. Sí, ha sido corto ahí, con mucha, siempre con mucho color, mucho místico, color, mucha bandera, mucho, que se fue en trabajo social, no sé si no lo dije, no sé si lo habías dicho, Seba. Sí, fue en trabajo social, digamos, y fue cortito, pero tengo entendido que con buenos debates en las comisiones, más allá de la, ¿no?, de las idas y vueltas, que siempre, claro, siempre, que hay anécdotas hermosas, sí, pero bueno, que se sigue realizando, digamos, el lugar sigue estando abierto y presentándose, y dentro de todo, hoy la conducción la maneja, bueno, a veces alguno tiene que tomar parte y todo, nosotros formamos parte también de lo que es la conducción ahí, de lo que sería hoy la FULP, así que en ese sentido también un poco contento con que la izquierda ahí independiente sigue también creciendo en... Tengo los números, si querés, así ya tiramos datos y cómo sale cada uno. Tengo la composición que fue ganadora, que fue el Frente 20 de Diciembre, que es COPA, Coordinadora de Organizaciones Populares Autónoma, más la CEPA, que sería la Corriente Estudiantil Popular Autónoma, más SUR, que fueron 59 votos. Que sería Sindicato de Universidad. 59 votos. Y después vino Unidos y Organizados, que sería la Juventud Universitaria Peronista, la JUP. Todo el Miles y claro, que esta vez fueron todos juntos. Claro, todo. Pues la otra vez tuvieron su inconveniente, que el Miles se fue por otro lado, que hubo unas historias ahí, fueron todos juntos, ¿no? La repartija de la torta. La repartija de la torta, sí. Ahí ellos sacaron 56 votos. Entre tanto estuvieron ahí a 3 votitos nada más. Bien. Y después viene Unión Reformista, que es la Franja Morada, más el MOI, que sería, es una organización de odontología independiente, que sacaron 39 votos. ¿De súper derecha o no? ¿En medio de ese palo o no tanto? Por ahí. Sí. Sí. En realidad es una organización de la facultad y nada más. Se queda ahí. Claro, es derecha en la facultad, digamos. Claro, no, claro. No tiene... En algún momento se la relacionaba con la Franja Morada. En algún momento tiene un poco de relación ahí. Bueno, son casi. Y bueno, votaron juntos, claramente, en Unión Reformista. Y después viene el FIT, el Frente Izquierda de los Trabajadores, que está por el POI y el PTS, con 6 votos. Y por último, el Movimiento al Socialismo, el MAS, con un voto. Un voto. Esa fue la votación y todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Ahora, perdón. Yo no puedo dejar de tomar parte, digamos, porque sí, estuve ahí, obviamente, análisis, soy parte de una de las fuerzas, digamos, de hecho, la conducción y la presidencia de la federación. Y me resulta raro, digamos, o es un poco molesto, digamos, que cuando uno llama también a la unidad de toda la izquierda, digamos, de lo que compartimos, si bien tenemos un montón de diferencias, aquellos que compartimos un montón de cosas, de puntos en común, y poder justamente agruparse por esos puntos en común, en un llamado a la unidad abierta de la izquierda, ¿no?, ante el avance de un kirchnerismo que claramente creemos que no nos representa, bueno, justamente hagan toda una jugada, digamos, en contra, que terminen abriendo diferente. Tal es así que la misma izquierda partidaria, estamos hablando del POP, PTS, MAS, van hasta fraccionados entre ellos. Digamos, da a las claras una clara fragmentación de la izquierda, una poca capacidad de coordinar, digamos, y muestra cierta debilidad, digamos. Sí. Y realmente es bastante triste, porque habiendo tantas cosas en común, digamos, terminar en esas cosas. Y bueno, yo lo digo desde este lugar, desde que siempre hemos apostado por la unidad y de poder juntarnos todos y avanzar en las cosas en común, ¿no? Sí, lo invitamos a la sobremesa. Que vengan a debatir, o para qué lo estamos invitando. Sí, por supuesto, quedan todos. Sí, claro, invitamos a todo el que quiera venir a debatir, claro, viene y pues se puede sentar acá. Pero, claro, sí, pero sí, bueno, pero igual habla un poco de la izquierda en Argentina, ¿no? También. Claro, es mucho más amplio, es, digamos. Es una cuestión que se representa en varias esferas y justo nosotros la vemos ahí de manifiesto. Sí, bueno, sí, deja. Deja, pero bueno, una... la cuestión es que ahí, claro, se renovó y esta es la séptima. La fuerza que siguen apostando, claro, estamos, la séptima vez que tiene ahí, la coordinación. Ahí. Claro. Séptimo año consecutivo que está en la presidencia ahí, presenta de la ahí, el Frente de Santillán. Claro, y sí. Y otras cosas que estuvimos charlando y que seguimos charlando, que esto viene el lunes pasado, ¿te acordás, Faca, que estuvimos charlando esto un poco? Esto viene el lunes pasado, uno iba para Córdoba. Nos fuimos para Córdoba para el juicio de las fumigaciones. Ya digamos que se terminó. Ya el juicio terminó, que la semana yo lo escuché de casa, había así arrancado la vigilia, cuando nosotros estábamos justo aquí. Claro. Iban a estar las madres. Fue el martes pasado, claro. Las madres de Ituzaingó y la asociación Paren de Fumigar, que iban a estar ahí haciendo esa vigilia con y autoconvocados para este juicio, sí, claro. Para este juicio, sí, porque estamos trabajando lo que es efecto, ¿eh? Así que no se piense mal. En vivo, directamente. Así que bueno, esa parte ahí que sí, salió finalmente, fueron, claro, que queda un poco ahí el vacío, porque yo decía, bueno, tipos que fumigaron, metieron veneno en los terrenos, hay 100 muertos de cáncer, y que le den 4 años de ir a barrer una plaza. 3 años en realidad. 3 años de prisión efectiva. Es como que siempre queda ahí, es un sinsabor, ¿viste? De que la justicia para los ricos es una y para los pobres es otra. Pero lo bueno es que sienta el precedente, que es un poco ahí donde hablaba la defensa hoy, que yo la escuchaba, claro, que como que estaban diciendo, bueno, siente un precedente ya ante. Claro, es el primer juicio que sienta la jurisprudencia, o sea, es el primer juicio que se hace a nivel nacional. Los juicios anteriores eran en municipal o denuncia y no tenía esta carga legal. O sea, pero, perdón, digamos, ¿tienen que cumplir prisión o solo ir a limpiar plaza? Claro, tienen que ir a limpiar. Cumplir por lo menos. No, no son efectivas, son escarcelables, es un delito escarcelable. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es trabajar 8 horas semanales con el Estado o en alguna organización municipal o alguna organización no gubernamental, digamos. Pero. Sí, entiendo, digamos, de alguna manera la pena, se supone, pero estamos hablando de que el mismo Estado, digamos, que avala todas esas prácticas, le da una condena de ir a cuidar plaza, digamos. ¿Quién va o quién se supone que va? Sí. ¿Quién se supone que va a cuidar que vayan a cuidar las plazas, justamente? Es como. No, sí, es simbólico. Partiendo del lugar, es simbólico. Lo que plantean también es como plantea la defensa. Sí, lo bueno es que a partir de ese caso, de alguna manera se juzgó, sí, ¿no? Que hoy hablábamos también antes de sentarnos a sobremesear la de Monsanto en Brasil, que claro, le meten lo una multa por propaganda engañosa de $150,000. Monsanto factura $150,000 en 3 minutos y medio de una sola máquina de las que maneja. Yo creo que de hecho te está quedando corto. Ganando más. Y viste, es la multa. Y vos decís, bueno, se la dieron a Monsanto. Pero le dieron $150,000 y Monsanto no es nada. Bueno, pero siente sí, precedente como, y como claro, que empiezan a bajar ciertos parámetros. Y bueno, antes no había nada. Che, ahora ya tenemos parámetros. Como todo tiene que ver con todo también, viste, esto de empresa, de Monsanto, me lleva y también me lleva al sábado. Me transcurre al sábado lo que pasó en, ¿qué pasó? En Salta, que hubo represión. Más de 50, sí. En la Ruta Nacional 50, en San Martín de Tabacal, cerca de Orán Salta. Sí. Lo que pasó era, los trabajadores estaban cortando la ruta porque había 57 trabajadores que estaban reclamando aumentos salariales. Bueno, vino la gendarmería y empezó a reprimir así sin más, sin menos. De hecho, tengo entendido que es con balas de plomo la represión. Hubo repartija de plomo también, sí. Hubo repartija como de plomo. Como si no alcanzase, ¿no?, con la represión, sí, de balas de goma. Y la semana pasada también en Córdoba había habido una manifestación reprimida a palazo. No había habido balas, pero claro, también. Sí. Y esto nos trae por lo de las empresas, ¿viste? Esta, la empresa que, digamos, que salió a reprimir o que despidió a estos trabajadores, que no le quería dar aumento, se trata de la que produce la marca de azúcar Chango, ¿viste? La marca azúcar, sí, sí, sí, conocida, sí, Chango. Lo decimos para que no la vayan a comprar. No la decimos para que ni la compren, para que sea. Claro, la otra vuelta era la lema de Chango, loco. Nos van que nos vamos no lo quedando diciendo sin, para, hay que usar claro, miel. Decimos de para que no lo vayan a comprar. Orgánicos. Qué manga de soreta igual, ¿no? Todo. Claro, ¿viste? Bro, no te lo puedo creer. Después de mucho tiempo. Buenas noches. Esa vocecita acá la tenemos nuevamente. Qué alegría tenerte acá, Tano querido, loco. ¿Cómo andamos? International Love. Con el Tano Larsen. La sobremesa de Chaplin. Seguimos en la sobremesa y ya estamos con una sorpresa. O sea, después de tanto tiempo que no lo teníamos, lo tenemos nuevamente al Tano, que anduvo con su recorrido internacional y que nos va a traer información de todas partes, creo. Exactamente, el mismísimo. ¿Cómo andamos, gente? Federico Larsen. Bien, Fede, ¿cómo andas? Con una alegría tenerte nuevamente aquí, saliendo para el aire cibernético y para el aire radiofónico de la ciudad de, sí, La Plata y alrededores. Vos sabés que hoy justamente estaba charlando con una amiga italiana, nos estuvimos escribiendo y le decía, mirá, tengo mucha ganas de ir hoy a dar una vuelta a la sobremesa, porque loco, hace rato que no venía. La última vez que estuve, creo que te habíamos... ¿Fuiste de titular? Sí, estuve de titular y encima te usurpamos de alguna manera. Totalmente. El lugar, a todos en realidad les usurpamos, sí, el lugar. Hubo así como una suerte de comunicado en contra nuestro, me quedé medio mal con eso. Hubo una cosa ahí. Sí, hubo ahí. Un par Carlos de cositas ahí. Extremista. Juan Carlos un poco, sí, extremista. Yo también me comí el mismo mambo, decir que me guardé en el baño. Juan Carlos un poco extremista, pero bien, la bodega casi volvió a ser recuperada. Dos vinos me debes, después te iba a decir cuáles son, que sí, hoy, me faltaron. Hoy justamente traje cerveza para evitar... Acorde a la sobremesa, que hoy estamos de cerveza. Hoy están de cerveza, veo. Está llegando la primavera, creo. Está llegando la primavera. No, olvídate de la primavera, sí, que no, con la fresca frío, que está haciendo. No, llegar a la primavera, ¿no? No tenés, pero idea. Bueno, acá parece más primavera igual. No, y qué sé yo, acá adentro sí, a donde parece poco primavera, sí, decime. No, en Italia, el clima. Eso te estaba por decir, a donde parece poco primavera, aunque sea verano, es justamente por allá, por aquellos pagos, en Europa. Siempre me hace acordar todo este tema de los climas a lo que se charlaba hace un año, más o menos, un año y medio, del tema de la primavera árabe, ¿no? Sí, que todo el mundo empezó a analizar lo que estaba pasando en Oriente Medio y lo que estaba pasando en algunas partes de Europa como una nueva primavera juvenil, como una primavera de los jóvenes, como que los jóvenes se levantaban y qué sé sí, yo. Sí, recuerdo. Yo vengo de patear 3 semanas por ahí y no vi eso, la verdad. Está complicada la situación, está bastante complicada. La verdad que, nada, me quedé bastante mal con este tipo de cuestiones porque yo me esperaba de que, bueno, uno lee los diarios, lee... Gente en la calle, claro, la decisión, gente debe estar así que no da más, que de un momento a otro salen y prenden fuego todo, qué sé yo, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Son fríos los europeos, ¿eh? Son pecho frío. Pero, no, en realidad lo que pasa es que está muy bien... pergeniada la cuestión, o sea, no es para que no suceda. Exactamente. Hay un orden atrás. Vos imaginate, estuviste durante 40 años lavando tu ropa a mano, haciéndote los fideitos en tu casa a mano, y viviendo, digamos, con lo que encontrás y con lo que podés vivir, como vivió Europa durante 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Y llega un momento en que, años 90, te dicen, bueno, de un día para el otro vos podés usar lavarropa, podés usar lavavajilla, podés usar auto, podés usar un montón de cosas, y no solo eso. Llega a la segunda mitad de los 90 y te dicen que si el lavarropa se te rompe, no lo arregles. Tíralo, cambialo. Total, hay 2 millones de comodísimas cuotas con los cuales podés sacarte tu lavarropa nuevo. Y así siguen viviendo los tipos. Lo que pasa es que eso genera... Siempre a 30 años o a 20 años. Genera una burbuja enorme, porque en realidad lo que están haciendo es sostener la economía a través del consumo. Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo dio una conferencia de prensa frente a la ONU, a donde dijo algo que yo creo es bastante aberrante. Ella decía, en 2001 lo que pasaba era que nadie quería invertir. Entonces nosotros tuvimos que levantar la economía de alguna forma, y los únicos que no pueden ahorrar son los pobres. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Apuntamos al consumo de los pobres, y de esa manera sostuvimos la reactivación del consumo. Bueno, lo que están tratando de hacer en este momento en Italia es justamente lo mismo, o sea, sostener el gran consumo por parte no solamente de los pobres, sino de una clase media que más o menos se la banca, y entonces de esa manera sostener la economía. Pero no es solamente eso, sino que para sostener el consumo vos tenés que sostener el trabajo. Y como garantías no hay, o sea, el gran título de la crisis europea es no hay garantías. Entonces, si no hay garantías, nadie invierte. Nadie te cree. Si vos querés pedir un crédito, te ponen tasas altísimas porque nadie te cree que vos vas a poder sostener ese crédito. Entonces, como no hay garantías, lo que tenemos que hacer es flexibilizar. Flexibilizar el trabajo, flexibilizar los derechos, flexibilizar... Exactamente. La receta parecida. Entonces, la receta es esa. Como no hay garantías, el Estado te dice, mirá, lo siento, pero a mí, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, a mí tampoco me cree y tampoco me da garantías. Entonces, yo tengo que legislar de aquella manera. Entonces, ¿qué hago? Blanqueo el trabajo en negro, fundamentalmente, a donde vos prácticamente trabajás con contratos truchos, no tenés ningún tipo de derecho con respecto a jubilación, con respecto a las vacaciones, no tenés derecho con respecto a nada prácticamente. Entonces, a mí lo que me pasaba era ir a visitar amigos, a visitar a gente de mi edad, a donde el máximo objetivo que podían tener en este momento en la vida era el contrato a tiempo indeterminado. O sea, que alguien te pudiera dar un contrato que no tuviera una fecha de vencimiento, y que además pudieras contar con un mínimo de derechos sociales, como puede ser la salud o la jubilación. Pero la gran mayoría no llegan a eso. Es como el sueño, claro. Es la changa, lo que nosotros llamamos changa, los changarines. Allá tienen con papeles, tienen contrato, tienen papel. Changa con papel. Son totalmente legales. La empresa. Una flexibilización extrema. La empresa paga un mínimo de impuestos sobre ellos, pero un mínimo. Y entonces, más o menos, se la bancan. Y esa es la otra cara de la cuestión, la empresa. Las empresas hoy tampoco tienen garantías y tampoco dan garantías. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una empresa, Italia, específicamente Italia, prácticamente el boom económico italiano se dio gracias a pymes principalmente, y a 2 o 3 grandes empresas que se dedican a fabricar piezas que después se ensamblan en el exterior principalmente, o a fabricar a pedido de China. Entonces, la gran parte de la economía vive gracias a pequeñas pymes. ¿Las pymes qué hacen? Tienen 50 obreros, entre 50 y 10 obreros, y dicen, bueno, a mí no me da para pagar todos los impuestos que el Estado italiano me está pidiendo, entonces, y tampoco me da para pagar los sueldos necesarios para sostener en este momento la empresa. Entonces, ¿qué hago? La gran palabra nueva es dislocar. Dislocar. Las dislocadas de hueso no son nada agradables. No. Imagino que esto y las dislocadas económicas. Tampoco. Porque ¿qué hacen los tipos? Agarran la producción, se la llevan a otro lado, pero la empresa sigue siendo italiana. Entonces, vos tenés una empresa italiana construyendo cosas en el este europeo o en China, a donde la mano de obra es muchísimo más barato, pero sigue siendo italiana. A través, claro, después de una serie de mecanismos financieros, lo que hacen es trasladar la guita que ganan a Italia, pagan un mínimo de impuestos y con eso, digamos, resuelven el problema empresarial. Pero, sin embargo, hay 50 obreros menos trabajando en Italia. Claro. Entonces, si todo el sistema tiene que funcionar así, es obvio... Pero es obvio que el trabajo tiene que ser sí o sí flexible y precario. Día a día. Vos tenés una empresa que se fue a China, la otra que se fue a Checoslovaquia, la otra que se fue, no sé, en Burundi, a donde fuera. Sí. Y tenés que encontrarte, de alguna manera, un lugarcito donde poder estar. Sin embargo, vos tenés una serie de mecanismos sociales, y eso es real, una serie de mecanismos sociales y estatales que permiten que vos puedas sostener el consumo. Entonces, los impuestos que vos pagás son mucho más bajos, todo lo que vos hacés, digamos, está de alguna manera protegido por el Estado, de alguna manera. Entonces, al sostener el rol del Estado social, muy débil, pero lo sostienen, logran sostener también todo lo que tiene que ver con el aparato del consumo. Ellos le llaman amortiguadores sociales. Es decir, la crisis llega, es real, es grande, cae, pero el Estado prepara una serie de amortiguadores para hacer que el pueblo, la gente, no sufra el impacto, digamos, en duro, derecho en duro. En corto, claro. Esos amortiguadores, digamos, son... Parchecitos. Parches, son parches, porque no es una cuestión estructural de la economía, sino que son parches que se van dando a nivel legislativo y que por ahora se la bancan siempre y cuando exista la garantía del Bundesbank, ¿no? El que se le dice el banco alemán, que son los que tienen la papota, son los que tienen la guita. Para todos. Entonces ellos salen a garantizar que eso de alguna manera se va a mantener. Obviamente a Angela Merkel no le gusta salir de garantía de media Europa, claro, a cada 24 horas, un país nuevo a la que tiene que salir de y garantía. Y menos teniendo en cuenta que a principios del año que viene les caen las elecciones allá, claro, y los alemanes tampoco le gusta tanto y están entrando un poco en un tema bastante racista, de decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar lo que consumen o lo que hacen el resto de Europa, que no hicieron bien las cosas en su momento, por eso son pobres, la culpa es de ellos? Entonces ellos se la tienen que bancar solos. Ahí surge todo el gran quilombo de Europa y surgen cosas como que vos prendés la televisión, y yo vi un programa que era desastroso, a donde pusieron un periodista alemán con otros tres periodistas italianos, con todos los tanos dándole masa a todo lo que podían, porque era alemán. Entonces, la culpa es de Alemania porque Alemania no lo salva, y entonces al pobre alemán que estaba ahí, al periodista alemán, pero lo llenaron de mierda, lo masacraron feo. Entonces están inclusive creando ese tipo de cosas. Ni te digo lo que pueden estar pensando los griegos de los alemanes, ¿no? Mal, mal, mal, mal. Un poco de señor Matanza. Tira.

así, tipo los accidentes de moto que hacen en el MotoGP y esas cosas. Bueno, resbalé así, hice toda la pantomima. Y la cuestión es que paré todo el tránsito, y el recuerdo que tengo es de toda la gente saliendo corriendo así del auto a ver cómo estaba. Yo estaba perfecto, no me había hecho nada. La moto más o menos, pero yo estaba perfecto. Y lo que sí recuerdo era como toda la gente salió pensando que yo me había muerto prácticamente, y en realidad estaba bastante bien. Después, cuando llegué a mi casa, apagué la moto y nunca más en su vida se prendió. Murió ahí la moto. Estaba destinada a ese momento. Exactamente. Hubo la muerte ese día. Ese fue el palo que más me acuerdo, pero más por haber perdido la moto, y por cómo toda la gente reaccionó en ese momento. El que también se pegó un palo, loco, ¿sabés quién fue? Fran de la Mota. ¿Cómo se...? Fran de la Mota dice acá que queriendo hacer una rabona con una botellita plástica en el medio de la calle, iba a tirar el centro. La pisé y en cámara lenta quedé acostado en el aire. La caída fue buenísima, el dolor mazo y la risa fatal. Dice Fran de la Mota, abrazo para todos, le mandamos un gran abrazo también. A Fran de la Mota, muy buen apellido, loco, si es el apellido real. Es el apellido real, de la Mota. Muy buen apellido, de la Mota. Así que el loco se cayó tirando una rabonita de botella. ¿A quién no le pasó esa? Sí, la rabona te levanta el otro pie a veces. Cuando te levanta el otro pie es complicado. El Cabe sabe, porque el Cabe es un tipo lírico. Ahora, me gustaría que me digas si la botellita estaba inflada o cuando está aplastada, porque ahí cambia la película. Viste que cuando está inflada es como que... más pesadilla. Tiene más canchera. Pero, ahora, si está ahí todavía, que me diga cómo estaba la botella. Otra, en este caso, que también tiene un recuerdo de un golpe, es Silvana Fasolari Rico, la mismísima Sil, que hoy no puede estar acá, pero sí está escuchando, y dice, tengo muchas, dice, la más reciente fue a la semana de comprarme la moto, vehículo que nunca había manejado, frené sobre un dispenser de agua aplastado en la esquina de 660, se me resbaló la moto y caí con todo el peso sobre la muñeca izquierda, me fui a rendir un parcial y luego al hospital, salí con medio brazo vendado, un garrón. De todos modos, aprobé el parcial y promocioné la materia. ¡Vamos, sí! ¡Enorme! ¡Enorme! Eso es una desgracia con suerte. Esa es la mismísima desgracia con suerte. Así que, Tanito, una alegría tenerte nuevamente por la Ciudad de las Diagonales y aquí en la sobremesa de Chaplin. Bueno, seguramente la semana que viene vengo con un vinito, dale, así te repongo. Volvemos al vino. Y volvemos al vino, dale. Volvemos al vino, estamos de acuerdo. Un abrazo, Tanito. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. Che ti massacro. Ese tema es bueno, en serio. Ese tema es bueno, en serio. Ese tema es bueno, en serio. ¿Cómo anda la gente del deporte en esta sobremesa de lunes? Bien, bárbaro. ¿Ustedes, chicos, cómo andan? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien. Don Dylan, Don Nico. Y volví, Dylan. Volví. Y no, volvió, no elegí Dylan. El mejor día igual para volver, mucho frío, pero igual... Sí, pero un lindo día para hacer una sobremesa. Calentar el cuerpo un poco caminando. Acá hace bastante calor. Cuadra. Claro, aparte que vos venís del Estadio Único. Tenés sí, mucho frío, sí, igual. Con información fresquita, ¿no? Para hacer el chiste fácil. Vamos. Me quedaba servida. Me quedó servida, la tenía que clavar al ángulo. Era tocarla nada más. Claro. Era tocarla nada más. Hemos tenido deporte, hemos tenido fútbol, hemos tenido también lo que es waterpolo, ¿no? Hemos tenido de todo. Rugby, tenis. Pero yo tenía también algo que tenía que ver con la consigna, ¿viste? Yo venía escuchando. Algo con la consigna. Y sí, viste, un palo también y con el tema de la horquilla, ¿no? De, la horquilla de la bicicleta. La famosa, ¿no? Sí, el horquilla Mario rota. Temprano. Bueno, sí, yo iba en una bici mía de cuando era bastante más chico, con otro pibe que me iba llevando, bastante grandote él. Bueno, íbamos ahí por las calles de Juárez, ¿viste? Despoblada, como siempre. Hasta que en un momento yo... como que me doy cuenta que estoy en el piso y miro y había mucha gente. ¿Qué había pasado? Se había roto la horquilla. Yo caí abajo. Claro, me desperté ahí en el suelo con toda la gente alrededor. Caí, cayó el pibe arriba y el manubrio, no sé dónde me lo clavé, pero me dice, de goma. Mierda. La bici es palera, loco. ¿Qué le vamos a hacer? Y no hay sí, con qué darle. No hay con qué darle. Alto palo. Y, alto palo. Sí. Alto y, palo. Y no, bueno, esa era la anécdota, viste, que tenía para responder. Y ha sido dolorosa, loco, porque lo contaste, y dolió, lo contaste y tu cara recordaba, viste, sí, ¿cierto? Y eso que fue hace mucho tiempo, viste, quedaron algunas secuelas, viste, de marquita en el hombro, por ejemplo, pero bueno. Pero tranquilo. Para toda la gente que está del otro lado escuchando, que sepa que la consigna una buena experiencia de hoy tiene que ver con el golpe. Cuando mamá jode que dos en la bici no, viste, a veces... Con la bici no, hay una vez que tiene razón. Una vez que tiene razón. Cuando tiene razón, y es sí, dolorosísimo. Y ahí duele más. Es el tema. Duele más cuando te la advirtieron todavía, viste. ¿Dónde irán algún golpe? Yo también quería comentar uno muy parecido, sin querer irme mucho del tema, ¿no? De las bicis. Porque las bicis, es verdad, te das muchos palos con la bici en tu vida. Muchos palos con las bicis, sí. Pero sí, yo quiero contar una de las últimas. Es más, creo que, si no me equivoco, fue este año. Venía pisteando con un campeón, justamente. Eran como 20 cuadras que tenía que hacer en 5 minutos. Y venía con todo. El día anterior había llovido. Entonces todas las bocacalles, digamos, estaban... Quedan húmedas. Húmedas con cierto verdín, digamos. Sí, sí. Y justo en una curva que tengo que doblar, voy con todo, doblo, y al último segundo veo que la rueda hace así, y caigo. Y 5 segundos después creo que me levanté, me di cuenta que estaban jugando un partido de fútbol enfrente mío, y obviamente todos... ¡Bien, boludo! ¿Qué tal? ¿Cuál? Y bueno, te ganaste el premio mayor. Me gané un gran premio. Con espectadores. Exactamente. Así. Pero. Tipo, sí, con bastante gente involucrada. Como el primer tema que vamos a tocar hoy. Bueno, el famoso elevación de impuestos, ¿no? Que estamos viendo ahora. Con el tema de la FIB. Viste que de los jugadores de la primera edición. Por estos días son cosas que ya se saben de antes, pero y obvio, cuando salen a la luz cuando, claro, decimos, oh, mirá lo que pasa. Pasa todos los días. Mirá lo que hace tal y igual, bueno, sí. Bueno, la FIP inició una investigación que la va a llevar a cabo con el tema de clubes, jugadores, pero sobre todo representantes de jugadores. Ahí donde está la tajada. ¿Cuál es el tema, no? Jugador queda libre. Por ejemplo, caso Botinelli y Piatti, que fueron los que más se tocaron. Bueno, por ejemplo, el caso de Piatti viene de jugar en un club de Italia, que es el Lecce. Llegó a San Lorenzo proveniente de un club de Uruguay, de la segunda división de Uruguay. ¿Viste? Bueno, nunca pasó por ahí, ni cerca. Vale. Pero, bueno, proviene de ese club, según, ¿no?, los trámites del pase. ¿Qué pasa? Se usan equipos de, por ejemplo, Chile y Uruguay, que es lo que más está de moda. ¿Cómo se está usando? Claro, por el tema impositivo. O sea, claro, un tema de pase. Hoy en día en Argentina pagan el 25% de impuestos contra el 12, 13, 14 de Uruguay, Chile. Bueno, por ejemplo, el caso Botinelli, inscripto para un equipo de Chile también, Unión San Felipe, que es un equipo que no... Jamás, noto, nada, claro, no sabe ni dónde existe. Bueno, sí, no sabe ni dónde queda. Y proviene del equipo ese. Sí, sí, la corrupción. Claro, gigante, bueno, hecha muy clara, muy claramente. Que cada vez sale más a la luz, más cosas diferentes. Bueno, pero en este caso la FIP inició esa investigación, también teniendo en cuenta... ¿Y Botinelli, no, y Piatti pueden jugar ahora o no? Además de Botinelli y Piatti son 11 jugadores que están inhabilitados. En realidad... Román Díaz estaba también, ¿no? Román Martínez. Que ahora es jugador de Estudiante también. Ah, claro, claro, claro. Acá tengo una lista, te los puedo repasar así. De Boca, por ejemplo, Gustavo Ledesma. O sea, en realidad lo que dijo la FIP es una recomendación al club de que no los pongan, porque si llega a pasar algo en esta investigación, puede que, claro, el tema del trabajo de jugador. Claro, bueno, pero el caso de Ledesma es extraño porque ya jugó hace 6 meses que está acá, claro, y ahora sale a la luz esto. Bueno, igualmente no van a poder hacerlo, me parece que es por el torneo local, sí, por la Sudamericana, claro. Así como Gigliotti, por ejemplo, que hoy no pudo estar, va a poder estar contra Racing en, claro, la Sudamericana. Gigliotti de Colón. Pero lo que es la torta, ¿no? Porque si de última le lavaron, claro, el pase, lavaron el pase, sí, porque juega en cualquier lado. No, pero un torneo sí puede jugar y el otro no. Y otro no, no, claro. Vale, claro, el tema es que está involucrada la AFA, así que. Don Julio. Cuando todo don pasa. Julio levanta la mano, ¿viste? Exacto. Todos levantan la vista, por lo menos. Sí, sí, sí. Y no, bueno, lo que recomendó la FIFA es que no jueguen. O sea, no es que todavía haya una imposición de que ya no estén habilitados directamente para jugar el torneo, sino que por futuras consecuencias, claro, más vale manténganlo no de lado. Y bueno, bien, más adelante cuando se resuelva esto, bueno, por ahí pueden jugar. Pero ese es el listado de jugadores que son 11. Y después de lo que respecta al deporte más hermoso del mundo, lo que es el balompié. El balompié. Y el verde césped. Y bueno, el balompié. Hoy terminó la cuarta fecha. Terminó la cuarta fecha. ya bastante, ya casi... ¿Cuánto sería el torneo? Un porcentaje. No es lo mío, pero... ¿La cuarta ya está? Sí, una cuarta, no importa, son 19 fechas. El 20%. Vamos... En realidad, acordate que son... Son 38 igual. Claro, sí, es sí. Es un campeonato largo. Ah, ahora estamos con esa movida. Es inicial y final, pero... Evita capitana. Claro. Evita capitana, sí. Evita exactamente. Capitana, sí. Ese qué es mal, el título. Qué mal que sumé el grande T. Quería decirlo igual. Mirá, yo no lo armé, che. No lo armé. No, yo tampoco. No, me colgué ahí. Me colgué. Yo tampoco. Yo igual me decidí ya hace un par de torneos que no... Normas más. Nah, pero andas ganar la fecha. Y sí. Yo sigo con la esperanza. Sí. Como un boludo ahí armándome todos los está años. Está bien, mira, está bien. Obviamente, viste, que bueno. Persisten locos son los que logran los objetivos. Claro, si un día te caen 15 lucas de arriba, viste, no va a decir lo mismo. Así que. Igual la mitad del torneo lo dejo y digo que fluya. Y ya está, claro, que juegue solo el equipo. Juegue solo. Claro, más vale no darle ese toque de confusión. Che, yo escuché recién que estaban hablando, me acuerdo así, que estaban hablando de Grondona, una persona que yo no me sentaría en su mesa. La sobremesa de Chaplin. Seguimos con más deporte. Ahora sí, con el deporte tan lindo que decía el Faca recién, el fútbol, con la fecha. Con la fecha 4 y que viene Dylan con la información más fresquita. Fácil que tiré recién yo, que viene del Estadio Único, que jugó Estudiantes con Colón. Colón de Santa Fe, sí, sí. Mucho frío, igual, más que nada. Mucho frío. El partido sí, definido, que, sí. ¿Qué pasó? Hacía grandes rasgos, descríbemelo. No sé qué pasó, partido lindo, feo. Yo no tengo ni idea. No sé, no lo vi, pero no, y dentro de todo, sí, lindo. Además hubo tres goles, los goles siempre importan. Sí, sí, sí, sí. Ganó Colón 2-1. 2-1 Colón. Más bien. ¿Fue penal o no fue penal? Claro, para mí que sí. Yo escuché, sí. Para yo mí escuché sí. Algunas opiniones que, estando acá escribiendo, me decían que no había sido penal. Para mí sí. Fue un tumulto así, una pelota que le pega a un jugador de Colón, pega en la mano de uno y cobra penal. Sí, me siguen diciendo que no. Me dicen que no, pero bueno, no sé. También es un poco parcial, un poco... Si no, la camiseta, claro. Sí, además, la camiseta. Además, el que pateó el penal fue Moreno Fabianesi, ex claro, de Estudiante. Ex Estudiante. Y bueno, con ese gol de Moreno Fabianesi ganó Colón 2-1 acá de visitante. Y se lamenta, sí, porque quedaban ahí en la punta. Pero el que quedó puntero, único líder, es Colón con 10 puntos, que ahora va a recibir a River. Pero así antes que... de recibir a River juega por la Sudamericana contra Racing. Contra Racing. Tiene dos goles de diferencia porque ganó 3-1 el anterior partido. Así que Racing de querer clasificar tiene que al menos ganar 2-0 y meterse en la siguiente fase de la Sudamericana. Juegan directamente. Y yo creo que por ser Colón, yo creo que bueno, van a jugar el partido y bueno, lo más probable es que clasifiquen por el resultado que se dio al principio. Y bueno, estando en la próxima fase, yo creo que la van a jugar, pero. Igual te digo de Racing. Ah, después de hablar de Racing, claro. Dos goles abajo. Y yo en el lugar de Subeldía, no, me la jugaría por el campeonato y pondría un equipo un poco más alternativo. Pero supongo que Racing hace tanto que no juega una competencia internacional que también debe querer, ¿no? Estar más con el antecedente. Claro, el antecedente de Independiente que ganó la Copa hace de la 2 ediciones y también eso de tirar un poco, ¿no? Con tanta rivalidad. Sí, pero eso en condición de igualdad de goles, digamos. Claro, o sea. Claro, o sea, en el caso de que Racing gane 2-0, al meter un gol de visitante, clasifica automáticamente. Y es así son. Para mí igual es una justicia. Nunca estuve de acuerdo con eso. Te meten un gol de visitante y cagaste. Yo creo que está hecho para que el visitante salga a buscar un poco más el partido, pero a veces pasa al contrario, ¿viste? Por ahí se aprovecha de algún error, mete un gol y chao, no te sale más. Claro. Jugás de local, salís a guardarte cosas que no te conviertan. Claro, y después de visita, tenés que salir a buscar un poco más, claro. Claro, por ahí acá y por temas geográficos, ¿no? Que por ahí las localías se aprovechan un poco más, Bolivia a la altura, Ecuador el calor, entonces como que el local siempre obviamente trata de sacar toda la ventaja posible. Ventaja deportiva. Claro, obviamente. Pero bueno, eso es el panorama de Colón, que bueno, que decíamos que ahora juega con River, que viene a empatar 0-0 con San Lorenzo, un partido decir malo poco. Feo, ¿Y cómo lo ves al partido contra River Colón? Y complicado, ya en Santa Fe siempre es complicado. ¿Se meten atrás? El cementerio del elefante. Y no sé, yo al medio va a salir a jugarlo ahí como pueda. Al medio me causó resonancia lo que dijo el otro día. Los planteos de San Lorenzo son iguales que los de la B. Claro, y sí, puede ser, pero bueno. Tiene razón. Tener razón tiene razón, pero. O sea, obviamente. Fue muy mezquino lo de San Lorenzo. Fue muy mezquino. Pero. Almeida, fue a buscar el empate. Sí, fue a buscar el empate. Pero yo creo que el trabajo y la función de Almeida es justamente eso, ¿no? Tener que sortear esa dificultad de que el rival. Le falta potencia. Y falta generación de juego. Yo estuve en la cancha, por ejemplo, el otro día. Yo lo vi a Poncio. Poncio me parece un buen jugador. Sí, viene jugando bastante regular, viene siendo el rendimiento. Y yo decía Funes Mori, pero me está fallando, pero ya tiene la pólvora mojada. Ojalá. Y Poncio fue lo mejorcito, sí. Y puede ser, no tuvo la compañía. Y tuvo, no sé si partidos buenos enteros, pero tuvo buenos lapsos. Pero por ahí este partido sí, mantuvo la regularidad y fue lo que se esperaba, ¿no? Por ahí lo que River se encapsuló mucho jugando por la derecha, constantemente con Carlos Sánchez, con Mercado, y bueno, no pasaba nada. Y centro a nadie. Y bueno, esa fue la síntesis del partido. Es más, el que más cerca estuvo fue San Lorenzo, con un tiro en el travesaño de Jara, de un contragolpe, que tranquilamente podría haber ganado San Lorenzo el partido, porque la verdad que nadie quiso ganar para mí. Igual nadie yo no sé nada. Cómo lo vieron ustedes, pero a mí me pareció bastante aburrido. Tuve que cambiar el canal porque me aburría mucho. Sí, yo estaba en la cancha, así que no me podía ir. Me quedé. Podía cambiar el estadio. Claro, no me podía cambiar el estadio, pero me quedé. El primer tiempo igual estuvo bueno, tuvo como su... Y tuvo algo de dinámica, pero muy falto de fútbol, digamos, por decirlo, ¿no? Y bueno, el tema acá, la otra veré ahí, como me hace la seña ahí el nuevo operador, el Sherman, de Boca. De Boca, de Bob Dylan, me vas a ver, sí, que fue con un equipo alternativo. ¿Y jugó? ¿Cuánto salió? Con Unión de Santa Fe, de visitante, y ganó 2-1. en un partido que fue medio raro, ¿no? Sí, fue medio raro. Boca siempre 2-1 de chiripa. Casi todo el partido estuvo dominando. Y bueno, claro, cada tanto cambié de canal para ver los Pumas. No entiendo mucho de los Pumas, pero algo viendo. Pero claro, hay que saber un poco. No, el partido Boca se puso en ventaja y en el primer tiempo le expulsaron un jugador Unión. Y bueno, estaba tranquilo hasta que en un momento en segundo tiempo empató Unión. Pero no sé qué pasaron. Si igual no merecían empatar Unión porque no. No, fue bien. Una pelota parada en centro, como se viene viendo así generalmente en los partidos, ¿no? Y Unión llega al empate, pero no sé si pasaron 5 o 10 minutos, otra expulsión, 2 menos. Y bueno, ahí cuando estaba por terminar el partido, Boca metió el segundo gol y se llevó 3 puntos otra vez. Gol de Blandi, después cuando, no me acuerdo, creo que fue Paredes, que patea al arco, le pegan el travesaño, cuando la baja le quedó solo. Lo raro fue que el arquero la alcanzó a manotear, pero pegó en el travesaño y le quedó a Blandi ahí. Claro, y bueno, y Boca instinto ganó. De gol. Y sí, instinto goleador. Boca, que ahora va a jugar la Copa Sudamericana contra Independiente también, sí. Que bueno, el partido de ida que salió 3-3. Independiente que va a estrenar técnico la próxima fecha. Porque bueno, el Tolo Gallego, el técnico que va a asumir, va a debutar el domingo por la fecha del campeonato con Godoy Cruz. Pero antes va a dirigir un DT interino que es Borrelli, el partido con Boca, que se va a definir, bueno, en el pasaje de la llave, ¿no? ¿Y vos qué opinás ahí con el tema de la Copa? Con el tema de la Copa, y no sé. Como hablábamos hoy de Racing, Boca, si tiene que jugar la Copa, la tiene. Y no, Boca tiene equipo para jugar 3 campeonatos seguido, si quiere. ¡Vamos! ¿No? Tiene equipo para amagar. Mirá cómo se agrandó. Y River tiene uno apenas ahí como para jugar la fecha que tiene. Y bueno, igualmente a mí me sorprende los goles. Los tremendos goles que se hacen con Independiente y Boca los últimos partidos. Che, sí, yo sí, quería decir una cosita. Justo que vi entrar a alguien acá que... No sé, pero a mí, viste, me toca tocar. Me gusta tocar en el corazón ahí profundo. Vos sabés que cuando me parece duele, que... Duele, me el dedo en la llaga. Pinchar en la herida, viste, así profunda. Que sea hasta donde dirigí, me parece. Que fue acá, claro, fue Gimnasia. Y también para el Tigre, que no sé si nos está escuchando, pero... Acá cerquita en el Boca. Ayer perdieron, claro, contra Gimnasia. Gimnasia, tercera fecha del torneo de la B Nacional. Y ganó Gimnasia 1-0, gol de penal de Lich. Pero medio dudoso el penal. Medio dos. Yo la verdad que no vi el partido, pero ¿no ahí... Mira, acá... Yo vi una parte. Nada, claro. Ese fue el comentario que a mí me llegó. No pude ver ni siquiera un compacto. No importa, lo interesante es que se le ganó a Banfield. Claro, bueno, ganó Gimnasia. Bueno, Banfield también es un equipo que venía ascendiendo. Tiene buen equipo, Banfield. Sí, ojo, ahí con... Pero se le ganó, bueno. Con Tito Noira arriba. Pero bueno, Gimnasia ganó y es líder con 9 puntos, 3-3. Ah, muy bien. Así que arrancó. Sí, bueno. Arrancó con todo, sí, muy bien, muy bien. Mejor imposible. Vamos a ver, esperemos que no se pinche. Todos los hinchas de Gimnasia están... Vamos a ser campeón, vamos a ser campeón. Sí, ahora sí. Ahora, pero en el Boca se hace fuerte Gimnasia. Y además los que venían punteros en la anterior campeonato están claro, en los bueno, últimos puestos. El caso Instituto. Claro, Instituto perdió los 3 primeros partidos. Sorprendentemente. Y bueno, y Central empató 0-0 con un Huracán. Un partido también bastante... Creo que los que están... Sarmiento de Junín, que está ahí con... Segundo, con 7 puntos, me parece. Sí, sí, por ejemplo, no sé, Dula High también. Dula High. Que recién consigue el ascenso y también estuvo... Crucero del Norte también está ahí. Crucero del Norte, así que la B Nacional sigue como venía. Bastante peleada, está parejo, todo parejo. Pero bueno, como el fútbol está parejo, vamos a pasar al tenis. Que uno contra uno y gana siempre uno, no hay empate. Bueno, empieza el US Open, está empezando. Para que... todos sintonicen, el miércoles juega Del Potro con Nalbandián la primera ronda, con horario confirmado, todavía no se sabe, pero un partido, ¿no? Para nosotros, para los argentinos, sí, muy atractivo. Va a ganar igual Del Potro. Es feo igual, ¿no? Porque que se enfrenten dos argentinos, sí, que cierto, uno sí, dice... Igual hay como medio una pica entre Del Potro y Nalbandián que por quedó de la Copa Davis, la claro, Copa Davis. Esa Copa Davis donde dicen que fue todo llanto, fue griterío. Llanto, fue griterío, me parece que sí. 2010 Mar del Plata, ¿no fue? Sí, sí. 2010 Mar del Plata, que hubo una disputa con el tema de dónde se iba a jugar, porque en Nalbandián quería jugar en Córdoba, provincia. Claro. Se terminó jugando en Mar del Plata y terminó perdiendo política, Argentina. Claro, sí, hubo siempre un trasfondo ahí, pero... Sí. Fue la final con España, ¿no? La final con España, que se perdió en Mar del Plata. Y bueno, también con el tema del tenis, mañana debuta Mónaco y Berlocq, los dos argentinos. Bien. Y hoy jugaron otros dos argentinos que son debutantes en Grand Slam. Te digo los apellidos que me los voy a tener que machetear. Andreozzi, que perdió con un japonés, Nishikori, que fue el que jugó con Del Potro, ¿no? Los Juegos Olímpicos de los cuartos de final. Claro. Y lo mismo que Guido Pella o Pela, no sé cómo se sí, dirá sí. Ahora cuando lo cuando empezamos a ver. Claro, no lo quiero bautizar, ¿viste? Claro. Bueno, él perdió con Davidenko, pero bueno, sirve la experiencia, ¿no? Del primer gran slam sí. para perder contra Chico Davidenko. Joven. Davidenko, un no jugador que, sí, que se ha mantenido mucho tiempo ahí en los primeros puestos del ranking. Y bueno, y para cerrar un poco con este polideportivo, vamos a hablar de los Pumas, que empataron con Sudáfrica, que bueno, tiene como dos miradas. Sí. La primera, que es un empate, que por primera vez en la historia se empata con los Springboks, con Sudáfrica. Claro, esa sería la mirada positiva. Eso es lo positivo. Lo negativo es que se estuvo arriba durante todo el primer tiempo, parte del segundo, pero bueno, es Sudáfrica, ¿no? Una potencia del rugby, se le vinieron encima. Además, no por poco, estaban arriba como 13-3. Claro, 13-3 tiraron en un momento. Después yo vi que estaban... No sé, 16 claro. y 16. Pero ver ese muchacho, ¿no? Como así Habana, ¿no? Es complicado para marcarlo. Que se te vengan todos y a mí me daría miedo. Claro, bueno, hablando de los Pumas, vamos a inaugurar hoy una nueva... Una nueva sección. Que son como así como una premiación, ¿no? Una humilde premiación de los columnistas deportivos. Desde su mirada, claro, sí. Desde su mirada, desde la... Y sí, bueno, lo vamos a definir en sí. dos premios. El negativo, que lo va a decir Dylan. Sí, ¿empiezo si yo? Empezarlo, sí, bueno, el premio... mío, bueno, en este caso sería el premio negativo, que se llama La Concha de tu Madre All Boys. Sí. Y yo se lo quiero dar. Bueno, nombre. Estuvimos ahí debatiendo y creo que el mejor postor fue Caruso. ¿Caruso? Igual no se lo quiero dar muchas veces, creo que se lo voy a dar esta vez y no mucho más porque hay, tiene mucha tela para cortar. No, siempre, claro, y cada fecha va a ser otro diferente. Después vamos a ver el ranking a fin de año, cuál quedó el más. Claro, bueno, por ahora hay. El premio de negativo, por así decirlo, se lo lleva Caruso. Y el positivo, que lo vamos a bautizar como el más grande, como Zinedine Zidane, sí, yo se lo voy a dar a los Pumas, porque la verdad es que el fútbol... Me gustó. Chato. Bien, bien. Así que vamos a salirnos del fútbol y vamos para los Pumas, que empataron por primera vez con Sudáfrica. Y bueno, Nico. Sí, yo dicho esto, yo quiero escuchar un temita. Yo creo que algo de los Redondos hay por ahí. Susanita. Thank you.

desaparecí directamente contra el piso y me la di, digamos, en Capital fue. Un par la recuerdan porque fue impresionante, o sea, me imploté fue en el lugar. Implosión. Sí, implosión, o sea, vocecita, estaba parado. Qué vocecita que sonó por ahí. Buenas noches, querido Rodrigo. Muy buena. El cabe para la gente. ¿Cómo anda, cabe? Una alegría aquí tenerte sentado en la sobremesa. Un gusto, una experiencia muy linda, la verdad, la radio de Lolga, la Radionauta. Me alegro mucho. Y otro que también ha estado sentado también en esa misma silla es el Tito Maluco Brusone, que dice que el jueves último en el restaurante laburando, salón repleto, voy subiendo las escaleras con tres platitos. Un escalón antes se me traba el pie en un huequito y de trompa al piso. Voló todo por los aires, eso sí, con una dignidad enorme. Saldo del incidente, muñeca y canilla con dos raspones. Así que el Tito volando platos, el Tito laburando, se me hace raro imaginar la... esa secuencia del Tito volando con los platos. Con los platos, impecable, me imagino el Tito levantándose con cara encima de enojado, como si fuese culpa de alguien. Otro que también tiene anécdota para contar, cada vez estoy viendo menos, no sé si la computadora se achica las letras o es que se acerca el momento verde, ¿no? Es como a que se me achinan mal los ojos, pero cada vez puedo ver leer menos. Pero dice el Emi Rimoldi, el primo por el cual, gracias al primo, conocimos al emisario. Claro. El del Emi Rimoldi dice que tenía la data del emisario. Del ente. La banda de la famosa chata en la puerta de Olga Vázquez disfrutando de un rato de ocio y el Emi creyéndose Spider-Man planificó una pirueta monumental para subir a la camioneta, rebotando en un cesto de basura y cayendo sentado de manera elegante, sin saber que el cesto era móvil y cayendo de culo al piso con la basura en la cabeza. Yo formé parte también de esa caída y realmente fue impresionante. Increíble. Un cesto de esos de basura de alambre cuadrados grandes que se amacan de un lado para el otro así. Apoyó una mano ahí y la otra en la camioneta. Entonces al apoyar una mano se fue con el movimiento que tiene el tacho y la otra se dio y bajó y quedó con el tacho en la cabeza y la basura cayéndole arriba de la cabeza, de culo en el piso. Decí que no tenemos ninguna entrada para regalar o algo semejante, porque yo estuve en el lugar y difícil que alguien supere semejante palo. Disfrutaron mucho, parece. Porque... sí, creo no, que fue mágica, fue mágica. De hecho, el palo no... De momento verde me parece que estábamos. Puede llegar a ser, realmente no recuerdo, pero... me parece que estábamos de momento verde. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Nico, el lunes que viene, loco. Un abrazo, papá. Ahora. Seguimos entonces acá en un momento verde, precisamente dicho. Que se venía anunciando de alguna manera, se ¿no? Se venía anunciando y tiene que ver con una de las cosas que bien no sabemos bien para qué está, pero sí que está ahí, que es la luna. Seba, ¿qué sí? Loco. Lo golpeó. Hey. Estaba acá pipeando y se recibió un codazo tremendo. Golpe bajo. Pero La luna, y en realidad quien aparentemente fue quien pisó por primera y única vez la luna, porque nunca más se fue para allá, que es Neil Armstrong, que se murió ayer. No. Las cenizas las van a tirar en la luna, dice. ¿Neil? ¿Murió Neil? Sí, porque Luis ya había muerto antes, así que quedaba Neil. Murió Neil ayer. Es el del pequeño paso para el hombre, gran salto para la humanidad. El mismísimo. ¿Habrá sido cierto eso? ¿No habrá sido cierto eso? La cuestión, hay como una teoría que dice que durante la Guerra Fría, digamos, es toda una pantomima que hacen los yanquis para que es tipo un estudio de grabación, ¿sí?, donde se hacen... los que llegan a la luna para cagarle a Rusia ahí. Que estaba ahí la guerra de las galaxias. Claro, que está claro que copaba la luna, ¿entendés? Y parece que algunos... algunos dicen que es un estudio. ¿Cómo la ve vos, Cabe? Realmente la corriente que Rally Barrio Nuevo viene trabajando... ahí vamos. Pisa fuerte. Yo voy con la de Rally. Los yanquis son totalmente capaces... Totalmente. Han sido más creativos. Sí, no me extrañaría, sí. No me extrañaría de cosas mucho más burdas. Pero interesante sería poder comprobarlo en un momento, de alguna manera. Claro. Claro. Mundialmente. Fotos del estudio. en algún momento, ¿viste? Algo. Es verdad que después no se fue más. Y vos decís, pasaron cuántos años y nadie. Y nadie se le pintó. No, vas a ir ahora. Y a veces armás un vía satélite ahora, ¿viste? Arman los programas así y se les corta. Y decís, de la luna acá y no se le cortó ni un cachito, salió. Son ciertas cosas ahí que técnicamente también decís, Es como que debe haber, y además la movida que debe haber ahí atrás, digamos, más allá de lo mínimo que nosotros sabemos, digamos, Rusia tiene que saber si es verdad o no. No me joda. Nosotros no lo sabemos, pero Rusia lo tiene que saber. No lo quiere hacer público todavía. ¿Y ahí quién te dice qué movida? No se sabe cuál es. ¿Y cuál es? Lo que sí, uno siempre flasha, ¿no? Con ir a la luna. Y es como, ¿no? La llegada. O uno fuma en realidad y después de ahí piensa un montón de cosas. ¿Cómo ir a la luna? ¿Cómo ir a la luna? Porque creo que yo no voy en bici por la calle, ¿viste? A las 2 de la tarde y digo, qué ganas estar en la luna. ¿Y si hago la de Neil? Si no, voy loco. Sí, que sí. No, no, y la otra es la típica, ¿no? Cuando sea grande quiere ser astronauta. ¿La flasharon? Sí, ¿cuál es esa? ¿Por qué queremos ser astronauta? ¿Vos quisiste ser astronauta? No, no, no, yo no caí en. ¿Cabe? ¿Quisiste ser astronauta? No, pero el flash de ir a la NASA, ¿qué es la NASA? ¿Viste? Siempre de chico uno. La NASA. Sí, la NASA. No, soy astronauta y trabajo en la NASA. Sí. ¿Qué onda, loco? ¿Qué? Yo la único que la conozco por las pelis, ¿viste? Y los yanquitos son terribles para mostrar esas cosas. Entonces, no voy a creer, pero sí. La NASA. Como que están ahí los bichos, los extraterrestres, los locos, los unos cerebritos machazos ahí metidos 27 horas por día, quemando célula. Vos sabés que de chico yo estuve en Yanquilandia y casi vamos a la NASA, boludo. Sí, con la familia. No, boludo. Pero bueno, había Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral, claro. No me pregunten mucho más, digamos, porque hasta ahí recuerdo. No, pero porque era guacho. Conocido el Cabo Cañaveral. Y claro, Cabo Cañaveral, por eso te lo nombro. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, y íbamos a ir y no fuimos. La verdad que no sé qué pasó. Capaz que veía algunos salir o qué. ¿Cómo será? Claro, ¿no? ¿Cómo vi? Lugares ahí. No sé, Cabe, ¿cómo que pensás? No sé cómo la ve el Cabe, digamos, pero yo me quedé ahora de grande en el momento. No, era como cuesta imaginarse cómo debe ser un zarpado shopping. Lleno de justamente cerebritos. La intriga mayor sigue siendo lo de la luna. Claro, por todos lados, además, justamente la NASA, como el planeta con el círculo, NASA, ¿viste? Como que. No, lo tienen todo muy, muy bien de marketing. El tema es si habrán pisado la luna. Y no creo, no sé. Lo importante sería que se legalice acá y se legalice en la luna. Peter Tosh. Warning. The Sergeant General warns, cigarette smoking is dangerous, hazard to your health. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. So there'll be no more illegal. La sobremesa de Chaplin. Es de noche, hace frío, y extrañas tanto a esa compañía. Anhelas esos buenos momentos, con él o con ella. No importa, hay algo que llegó para vos. Es el té con Pete. El primer té que viene con un chupetín de regalo. Porque la alegría es casi una obligación. Te compete, el te compete. Como ustedes ya saben, gracias a un enorme esfuerzo de producción para acercarles esta bellísima investigación que me obliga a decirle y a subrayarle. No, señora, no se aleje del parlante, que en esta emisora está por conocer la verdadera historia del queso Roquefort. Sin embargo, doña o doño, una leyenda un poco desguarnecida de sustento material e histórico me antecede. Y es menester dejar sentado lo que esta cuenta. Supuestamente, el manjar se originó en la ciudad de Roquefort a través de un joven que se habría retirado a una cueva cercana a merendar pan y queso fresco obtenido de sus bellísimas ovejas. Justo cuando se disponía a entrarle, vio pasar una linda chica, claro, por la cueva, cuando de repente olvidóse de su hambre y decidió seguirla. Pasadas unas semanas de ese evento, volvió a franquear por la gruta y encontrarse con el queso allí olvidado y cubierto de algo corte moho. Tanto era su hambre que manducóse el queso entreverado de azul verdoso y le pareció tan delicioso que a partir de ese entonces comenzó a dejar sus quesos durante semanas en las cavas cercanas de la pequeña ciudad. Obviamente su intención era la de que adquirieran ese aroma y sabón tan de puta madre que es generado por una bacteria que ha hecho famoso a estos quesos en todo el mundo. De igual manera, señora, por más sobremesera que sea la investigación, no puede dejar de ser rigurosa. Es entonces que rastreamos a la primera mención documentada sobre el queso Roquefort y vamos a compartirla a continuación. Esta fue recogida y documentada por el cronista Eginhard en un día como hoy, 27 de agosto, pero del año 758, no es joda, papá, no es joda, por quien fuere ministro e historiador de la corte de Carlomagno. Todo comienza un día cuando el emperador, tras una jornada de marcha, se detiene en la casa de un obispo durante un sábado, día de abstinencia de carne, como usted ya sabe. Dado que el obispo no disponía de pescado, ofrecióle a su rico quesito. El emperador observó que la corteza tenía un aspecto deleznable y con mucha delicadeza entonces quitó con el cuchillo la parte podrida y se dispuso a comer el resto. El obispo, que permanecía a su lado, le dijo: ¿Por qué, señor emperador, obráis de este modo? Lo que desecháis es lo más piola. Carlomagno, que era un hombre confiado, siguió el consejo del pelado y se introdujo en la boca el trozo de queso enmohecido y lo saboreó. Debió gustarle porque dijo: «Has dicho la verdad, mi querido anfitrión. Por tanto, ¿no dejes de mandarme cada año al palacio de Aix-les-Chapelles dos cajas de queso como este?». Unos 8 siglos después, en el siglo XVI, el rey Carlos VI de Francia, ya un amigo de la casa, permite a los habitantes del lugar el monopolio de la fabricación de dichos quesos, y es el Parlamento de Toulouse el que en el año 1666, por más demoníaco que le parezca, confiere lo que hoy llamamos denominación de origen o la exclusividad de fabricación a los habitantes de la zona. Es así que, y como el radio escucha bien imagina, solo puede ser llamado queso Roquefort aquel creado en las cuevas de la ciudad de Roquefort, justamente porque el ingrediente principal es una bacteria que se genera naturalmente allí, conocida por todos y todas como Penicillium Roqueforti. Y no es joda lo que le digo. Buenísimas noches y sobremesé, doña, sobremesé. Que va a haber que empezar a estirarla. No sé si... Sí, un poquito para estar que próximamente estamos saliendo a las 4 de la mañana hasta las 6. Es un buen horario. Es un buen horario. La trasnoche de sobremesa. Sí. El que manda prendido la consigna es el Leo Despo, al cual le mandamos un gran abrazo. Que dice: mi peor palo fue cuando tenía 8 años. ¿Vieron que hay algunas plazas que tienen marcados los caminitos con pequeñas cornisas? Bueno, la cuestión es que yo venía corriendo por esas cornisas y en las intersecciones de los caminitos pegaba salto y seguía corriendo. En una de las intersecciones le calculo muy mal, estiro mis piernas y mi mano lo más que pude, pero caí con la frente directamente en la punta de la cornisa. Es el día de hoy que me acuerdo y me río solo. En fin, terminé con 3 puntos. Y la verdad que alto palo, si lo pego el Leo, me lo imagino. Te frena, además. Me cuesta imaginármelo de chiquito, porque yo ya lo conocí grandote, como que me lo imagino ahora, corriendo y pegándose el palo, sería mucho más risueño, creo, todavía. La que también se pegó otro palo es la mismísima Sofía Lapont, que tiene caídas varias, dice. Una fue cuando era chica, a los 18, jeje, pone. En el baño del club, tenía los pies mojados y en pata me puse a bailar la coreo de Superstar o algo así, y quise hacerme la copada largando una patada al aire y caí completamente de culo, un mes usando un almohadón para sentarme porque el huesito dulce no me daba más. ¿Qué cosa? El huesito dulce también. Che, y decirle a Sofi que diga qué club, porque dice el club como si fuera el club de todo y nosotros no sabemos a qué club se refiere, ¿eh? Es verdad. Sofi, ¿qué club? ¿Cuál es el club? Lucre dice que muy buena la sobremesa de hoy, abrazos a la banda. Hasta el lunes que viene. Ya se empieza a dar cuenta del horario, Lucre. Sí, no estamos. Y como que nos dice eso porque estamos llegando al fin de la 15. ¿Era? Sí, de la 14. 15, sí. 15. Che, yo tengo algo que no puedo dejar de decir. Tengo que decirlo. Acá, libertad de expresión. Este 30 de agosto sería el jueves a las 6 de la tarde. Va a haber una charla de debate en el Centro Cultural Islas Malvinas en 19:51. Que es: ¿hay vida más allá de Clarín? 678. Es una pregunta que nos hacemos hoy, que se hace mucha gente del periodismo crítico. Con una mesa de debate con Liliana Daunes, Darío Aranda, Revista Sudestá, Red Nacional de Medios Alternativos, Colectivo de Trabajadores de Prensa, y lleva lo puesto de FM La Tribu, de Capital Federal. Claro, un par de paneles para ver qué hay más allá. Un panel ahí para la comunicación alternativa ahí, los que andamos en esa ahí, toda la gente está invitada a escuchar la otra parte ahí del 73% que no está en la ley, pero que existe, y que a veces queda medio tapada. Claro, que queda al medio, ¿no? Entre tanto circo. Exactamente. Así que convocamos a todos, bueno, para el jueves ahí a las 6 de la tarde en el Islas Malvinas. Sí. Agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado, copándose ahí con los mensajes. Muchas gracias, a la mucha gente. Gente que pasó por la sobremesa de hoy lunes. Siempre es un gusto tener gente que pase, que fluya con nosotros y que fluya. Sí, que se acerquen, que está realmente buenísimo. Hoy me tocó a mí también participar y a compartir con ustedes. Al Cabe también, así que. Al Cabe y a todos los que vinieron, y la vuelta del Tano también. Y la vuelta del Tano. Así que hasta el lunes que viene nos vamos escuchando. Arriba, mirá, arriba, arriba. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.